La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Mira quién vino, cómo presentarlo al historiador, a una de las mentes más lúcidas de nuestra contemporaneidad, el señor Norberto Galasso. Norberto, un placer tenerlo acá, de verdad, sentimos que estamos frente a, bueno, decirle histórico, yo no lo quiero hacer sentir viejo, pero usted mismo nos dijo, soy un hombre de otra época. No lo vas a conseguir, porque espiritualmente soy de esta época. Perfecto, ahora reacio a todo lo que es celulares, tecnología. No, simplemente no. Yo trabajo con computadora, por supuesto, me informo con internet. Pero yo pierdo cosas, entonces andar con celular seguramente lo perdería. Entonces, prefiero no correr el riesgo. De andar perdiendo cosas. Bueno, hace muy poquito nos llegó acá a la radio el libro Don Hipólito, es el último libro que sacó, sí. ¿No es cierto? La vida de Hipólito Yrigoyen, yo lo empecé a leer, no lo terminé todavía, de Ediciones Coligüe. Ya me interesó muchísimo un personaje que siempre yo lo había tenido, bueno, como sabía que era importante, que había tenido que ver con un momento fundamental en la democratización del país, pero después nos empieza a gustar un poco más el personaje, la personalidad de Hipólito Yrigoyen. Claro. ¿Qué fue lo que a usted lo llevó a ponerse a escribir este libro? Yo generalmente los libros los elijo según me parece que puedan servir en relación a mi interés fundamental, que es político, no histórico, ¿no? Pero en este caso fue una ocurrencia del editor, porque yo no recordaba que el 3 de julio se cumplían 80 años del aniversario de la muerte de Yrigoyen. Entonces, como yo funciono un poco como sugeridor o asesor de Coligüe, me dijeron que querían hacer algo sobre Yrigoyen y yo partí para el lado de que reeditaran el libro de Manuel Gálvez, que es un libro del año 40 más o menos, ¿no? Que usted cita mucho en el libro. Sí, pero que no los familiares tenían un compromiso con otra editorial. Entonces sugerí que publicaran un libro pequeño que había hecho Jorge Ney Spilimbergo sobre la importancia de la lucha de Yrigoyen y bueno, se había publicado hacía 2 o 3 años. Entonces me acorralaron el 15 de marzo para que hiciera un libro para el 30 de mayo, cosa que es una extorsiva. Todo un desafío. Sí. Pero bueno, como no tenía otras cosas urgentes para hacer, entonces me puse en un personaje cautivante, ¿no? Por eso Gálvez le pone como subtítulo El hombre del misterio. La reivindicación, Norberto, perdón, de Yrigoyen, ¿es más por el lado de caudillo popular, de dirigente, o es difícil escindirlo al uno del otro? Son varias cosas. Es un tipo que nosotros estamos acostumbrados hoy a manejarnos con los medios de comunicación multiplicados y llegar a todos lados con las voces, teleconferencias y todo eso. Pero armar un gran movimiento nacional sin radio, sin televisión, sin hablar por teléfono, porque le rechazaba el teléfono, sin dejarse sacar fotografías, porque casi no se saca fotografías, sin viajar, es algo medio extraño. ¿Cómo hizo? Él parece que, bueno, la explicación sería una anécdota. Él consigue a alguien que está interesado en las ideas de él, entonces él le dice: nosotros somos la causa, y la oligarquía es el régimen falaz y descreído, en esas palabras, ¿no? Y entonces, bueno, el hombre dice: yo estoy a disposición. Y Yrigoyen, un tipo de unos 1,80 m, 1,90 m, le pone una mano sobre el hombro, muy contenedor, así, muy cálido. Le dice: usted mañana se va a Tres Arroyos. Vamos a instalar un comité radical en Tres Arroyos. Entonces el otro le dice: bueno, ¿a quién veo? ¿A qué radical me dirijo? No hay radicales en desarrollo. Claro, es usted. Si lo manda a usted es porque no hay. Entonces usted lo que tiene que hacer es ir, entablar una vinculación con el cura, que el cura sabe casi todo lo que pasa en el pueblo, con el médico del pueblo, la partera, tratar de engancharse un domingo en la tertulia pueblerina de ese vermú que toman el jefe de la guarnición militar, el juez de paz, ¿no? Alguna figura respetable, ¿no? Y entonces usted se da cuenta así más o menos quiénes son los que están más o menos de acuerdo con nuestras ideas, que es terminar con el fraude, enfrentar al régimen. Y bueno, y usted entonces está en condiciones de fundar allí un comité radical. Entonces este hombre le dice, bueno, entonces allí yo me afinco y trato de constituirlo y consolidarlo y ampliarlo. No, no, dice, usted cuando lo funda, me viene a ver a mí y yo lo mando a otro lado. Claro. Su función así es ser una especie de peregrino, digamos, ¿no? De ir difundiendo en distintos lugares las ideas. Y ese fue un poco el método de Irigoyen, pero además, ¿cómo se constituyó él como una figura de referencia? Y él se constituye... Si él, no hablaba, ¿no? Él sistema un poco de oreja a oreja, de conversar con mucha gente, ¿no? Después él es sobrino de Alain, entonces Alain le abre las puertas. Él es, increíblemente, a los 20 años, comisario de Balvanera. A los 20 años ser comisario de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, donde estaban los hombres de que habla Borges, con el bultito del cuchillo cerquita del corazón, es tener bastantes agallas, sí, y tener bastante capacidad para manejar una situación, ¿no?, como comisario. Pero él después empieza a disentir con Alain, siendo una figura importante ya a través del tío, disiente con Alain, y lo considera que Alain es un lírico, un tipo bien intencionado, con cierta tendencia a beber más de lo prudente. ¿Un testimonial, diríamos, en esta época? Sí, en realidad sí. Y lo que pasa es que Alain se suicida. Sí, claro. Y entonces esto abre margen a que Irigoyen se convierta en una figura importante, ¿no? Incluso Alain se suicida y hace, antes de suicidarse, después de decir eso de que se rompa pero que no se doble, que dicen los radicales, a pesar de que se doblan muy a menudo, Alain, cuando se da cuenta de que el enfrentamiento es con su propio sobrino, al cual él ha hecho ascender, dice una frase que es casi una profecía. Dice, los radicales más moderados se van a ir con Bernardo de Irigoyen, que era un estanciero federal. Algunos serán socialistas, a otros serán anarquistas. La canalla de Buenos Aires, lo que prueba que Alain no era tan popular como los dicen los radicales, la canalla de Buenos Aires se irá con el pérfido traidor de mi sobrino. Y nosotros, que somos los únicos intransigentes, dice Alain, que no era cierto porque Alain conciliaba con Mitre a menudo, y nosotros los intransigentes nos iremos a la mierda. Y se suicidó. Y se suicida. Él se suicida por cuestiones políticas, porque hay distintas... Sí, se suicida porque... Dicen por ahí que también se suicidó por una mina al final. Sí, sí. Hay una frustración sentimental con una chica de la clase alta. Hay una denuncia de Pellegrini, donde Pellegrini lo denuncia por un negociado y Alain contesta, mi casa es de cristal, averigüen todo lo que quieran, pero se siente muy afectado por eso. Se siente aislado y se ve que el partido se le va de las manos y entonces decide pegarse un balazo. Bueno, yendo al grano, así podemos hablar de muchas cosas, Norberto. Sí. ¿Cómo logra Irigoyen que empiecen a votar las masas? Irigoyen hace algo que generalmente los movimientos, especialmente los movimientos de izquierda en Argentina, no han hecho, y es una falta muy grande. Existiendo un ejército, hay que tener una táctica respecto al ejército. O lo otro es ir a la lucha armada, ¿no es cierto?, como se fue en determinado momento. Irigoyen tiene una táctica con respecto al ejército, y los movimientos de Irigoyen son cívico-militares. Él les dice a los militares, que si ellos son militares sanmartinianos, tienen que estar contra un régimen corrompido, como es el del régimen de la oligarquía, y los va convenciendo, y logra influencia sobre el ejército, logra influencia sobre Riccieri, que era un hombre importante, un general importante que venía del roquismo. Incluso Roca, en determinado momento, le ofrece influir sobre el ejército. Es decir, que sus movimientos son no solo las conspiraciones, las revoluciones del 93, la abstención electoral, no legitimar las elecciones si son fraudulentas, no va a elecciones, se declaran en abstención. Después hacen la conspiración de 1905, que es un levantamiento importante. En el del 93 llegan a tomar la ciudad de La Plata. Y con el ejército y todo. Con sectores del ejército. Sectores generalmente de baja graduación, ¿no es cierto? Porque los generales generalmente están en otra cosa. Pero los oficiales, la suboficialidad, se hace radical. Y se hace radical a tal punto que cuando derrocan a Irigoyen en el año 30, hay 4 años de varias conspiraciones militares, levantamientos militares. Ya muerto Irigoyen, del año 33, incluso se produce el levantamiento del año 33, que es el levantamiento militar. Generales como los hermanos Bosch, Sabino Adalid, tipos de otra época, digamos, porque los militares que nosotros conocimos eran militares que si se insurreccionaban hablaban por teléfono al otro cuartel y preguntaban cuánta fuerza tenés vos. Y si el otro general tenía más fuerza, achicaban y no hacían nada, ¿no? Esto es distinto. Pomar, fue el primer golpe militar de nuestro país. Claro, ahí se interrumpe la democracia que se había iniciado en el año 16. Pero volviendo a estos militares, por ejemplo, Pomar se insurrecciona y va con el edecán a otra guarnición, donde está el teniente coronel Montiel, y le dice, usted tiene que sumarse porque este gobierno es fraudulento. Montiel le dice, yo soy leal al gobierno, aunque sea fraudulento. Soy leal al gobierno del general Justo. Y Pomar lo que hace es saca el revólver y le pega un balazo en la frente. Así se termina el problema. Basta de cháchara, ¿no? Era una época más de patriadas, sí. Iba más al grano, podemos decir. Sí. Galasso, ¿cómo ve al Partido Radical en el presente respecto de su historia? Sí, pensando en estos orígenes, sí, ¿no? Yo diría que horroroso, a tal punto que nosotros no sabíamos a quién recurrir para acompañar la presentación del libro, porque no íbamos a presentar el libro con Sanz, que dice que la asignación prenatal provoca que las chicas tengan el chico para cobrar la asignación prenatal, o que mejor que la economía esté muy mal en la época de octubre para que el gobierno pierda. Nico Morales también, que ha hecho papelones también en la casa de gobierno, ni Aguad, que en Córdoba lo apodan el milico por su estrecha vinculación con Menéndez. ¿Y entonces a quién invitaron, Galasso? Invitamos a alguien de origen radical, que es Carlos Raimundo. Ah, bueno. Claro. Ahí tiene uno de origen radical. Es un excelente tipo. Que él mismo dice que, bueno, no sabe bien por qué estuvo en Franja Morada. Y a Gustavo López... Pero sabe por qué se hizo radical cuando era más chiquito. Claro, quizás en ese momento por alguna influencia familiar, ¿no es cierto? Y Gustavo López de Forja. Y Gustavo López de Concertación Forja, que es subsecretario general de la presidencia. ¿Y qué opina de los que supieron ser integrante de la coordinadora hoy, con algún apoyo crítico al gobierno nacional, sí, el caso Leopoldo Moró? Leopoldo Moró es el único de todos ellos que ha levantado una posición correcta, pero que se ve que está en una minoría tan estrecha dentro del partido que no pudo jugar ni siquiera a tratar con el Istorani de jugar una apuesta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le va pasando a un partido político que fue tan importante y fundamental como el Partido Radical para que se haya ido desintegrando de la manera que se desintegró? Por un lado, yo creo que en el año 16 hay una clase media muy pujante. Una clase media que son los inmigrantes, los hijos de inmigrantes. Mi hijo el doctor, que decía Florencio Sánchez, ¿no? Querían elevarse socialmente. Y se encontraban obturados por la oligarquía que manejaba la justicia, manejaba la administración pública. Eran muy pocos los radicales que tenían acceso al aparato del Estado, ¿no? Entonces, en ese momento, esa clase media está dispuesta a insurreccionarse. Se insurrecciona con Alén también, aunque fracasa. Y después termina, en realidad, esa clase media, en gran medida, es hija del modelo agroexportador. Muchos son chacareros. que se produce el grito de Alcorta, que es contra los terratenientes. Pero después se van acomodando de algún modo al sistema agroexportador. Y en las capitales son maestros, son pequeños comerciantes, almaceneros, ¿no? Van teniendo un lugarcito bajo el sol del régimen oligárquico. Y además, la muerte de Irigoyen es un golpe muy fuerte, porque el reemplazante de Irigoyen es Alvear, que era un hombre de sangre azul, como se dice habitualmente, que inmediatamente al año y medio de la muerte de Irigoyen levanta la abstención del partido. El partido, sabiendo que va al fraude, va a las elecciones del año 36, y ya entonces es cuando los mejores hombres del radicalismo forman Forja para tratar de disputarle a Alvear. Pero Alvear tiene el aparato. Tiene el aparato, y Forja queda como un pequeño grupo ideológico, más bien, que después intenta convertirse en un partido propio e independiente y no lo consigue, pero que tiene una influencia ideológica muy fuerte, sí, porque aparece sí. Calabria, Norti y Jaureche, ¿no? Es un fenómeno de los movimientos nacionales, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado, porque en realidad el menemismo es también la declinación del peronismo. Yo personalmente creía que con el menemismo el peronismo estaba terminado. Después hubo un resurgir del peronismo. Un peronismo de nuevo tipo, diríamos, ¿no? ¿Por qué no escuchamos una canción para después adentrarnos de lleno en el presente, o por lo menos en los últimos 10 años? Perfecto. Mirá quién vino. Si no, Pablo Marchetti. Yo quiero que Victoria Donda sea presidenta de la Argentina. Mengolini y Jarkowski. Tengo en ese sentido mi militancia, y yo lo dije en una entrevista y lo confirmo ahora. La voy a votar siempre. Nacional Rock. Hay un oyente que está tratando de dejarnos su mensaje. Se queda en el hola. ¿Qué pasa? Bueno, seguimos aquí con Norberto Galasso, gran escritor, historiador nacional y popular, podemos decir. Sí. De nuestros historiadores nacionales y populares. Norberto, ¿usted siempre fue peronista? En realidad yo no soy peronista. Esa es la cosa. ¿Cómo me dice curiosa. Esto? Claro, claro. ¡Bomba! Claro, yo he acompañado al... Es decir, yo de joven era socialista. Cuando me di cuenta que el Partido Socialista iba a terminar así con... No es que yo me di cuenta que iba a terminar con Wiener apoyando a Capriles, ¿no? Pero algo de eso se veía dentro del partido, ¿no? Hombres como Wiener son una expresión del viejo partido. Esos hombres pálidos, que no se ríen nunca, faltos de vitalidad. Duermes Wiener, le puso nuestro compañero de emisora, sí. Artemio López. Sí, esos son los a tal punto que a mí me ocurrió que en la época en que yo estuve cerca del Partido Socialista es la época en que yo no conozco nada de fútbol, por ejemplo. Claro. O sea que usted también se volvió un poco sombrío cuando pasó por las filas del socialismo. Claro, pero después me salvé. Entonces me salvé porque mi viejo, había sido socialista, entendió la importancia del cambio social del peronismo. Yo no la entendía porque yo tenía 18, 19 años, no entendía nada. Pero yo tenía encima las lecturas de los clásicos de la izquierda. Entonces mi acercamiento al peronismo se da desde la izquierda nacional. Yo me acerco a Jaureche, me acerco especialmente a Ramos, me afilio al partido de Ramos, que era el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Entonces, la Izquierda Nacional, la diferencia que tiene es que considera que el peronismo debe terminar desembocando en un socialismo nacional. Es un poco lo que plantearon los muchachos del 70, ¿no? Es decir, yo creo que el peronismo es un movimiento de liberación nacional importantísimo, que en su profundización tiene que pasar a un régimen donde se modifican las relaciones de propiedad, tipo Cuba en su momento, o el socialismo del siglo XXI de que hablaba el comandante Chávez, lamentablemente fallecido, ¿no? Pero usted tiene un librito chiquitito que yo tuve que leer para empezar a militar, que se llamaba el Socialismo Nacional. Claro, que es el Socialismo Nacional. Entonces, claro, lo que pasa es que la sociedad se parte, cuando aparece el Movimiento Nacional es en dos. Entonces aparecen los retrógrados, los que quieren atrasar a los de la historia, conservadores, reaccionarios, algunos oligárquicos y otros de clase media. Y aparecemos el resto del pueblo. Y yo estoy en el campo del pueblo, y en el campo del pueblo estoy al lado de lo que es el Yacoub, por ejemplo, de la izquierda peronista. Y entonces he defendido al peronismo a raja y tabla durante muchos años. Y aún así se dice no peronista. Me digo, ¿lo he hablado con el psicólogo? Me digo que si dividimos la sociedad en peronistas y antiperonistas, yo soy peronista. Ahora, si me preguntan ideológicamente, yo creo que el peronismo tiene su camino en un socialismo nacional. Que la imposibilidad de avanzar hacia el socialismo nacional que tuvo el APRA, por ejemplo, en el Perú, lo hizo declinar. El que tuvo el MNR en Bolivia lo hizo declinar. Y en el caso de Fidel Castro nace como Movimiento de Liberación Nacional también, que enfrentado a Estados Unidos avanza hacia un sistema socialista que es muy difícil de sostener en un pequeño país como Cuba, con muchas dificultades, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza de que, primero de todo, tengo la esperanza de vivir lo suficiente para verlo, que es medio difícil eso, pero que el peronismo vaya profundizando sus objetivos, y apoyo todo lo que apoyo y me defino, me comprometo con este gobierno, y he aportado cosas a este gobierno, pero no estoy en un ilusionizados, no estoy en ningún lado, estoy en una agrupación, una corriente de disépolo, de compañeros que son de izquierda peronista y de izquierda nacional. Si usted tuviera, perdón, dale. No, dele. Si tuviera que explicarle a un marciano. Uh-huh. Alguien del PO, dice usted. Alguien del PO, no, porque te lo vas a... Alguien que no conozca bien la coyuntura del país, eso quise decir, a un noruego. Sí. Si tuviera que explicarle el peronismo y explicarle este momento político presente, ¿por qué usted lo banca y le parece que este es un buen gobierno? A un noruego, pongámosle. Sí, le diría que el peronismo en sus orígenes es un movimiento policlasista, que nace el 17 de octubre del 45, que tiene un líder extraordinario y una figura extraordinaria como Evita también, y que durante 10 años le lleva al pueblo a un ascenso increíble, como nunca había logrado, le cambia la vida a la gente, y de allí que perdura 18 años a pesar de que no se podía pronunciar la palabra Perón, y a pesar de los fusilamientos, las torturas, la persecución y los vetos, perdura hasta que en determinado momento vuelve al poder y es copado por un grupo oligárquico vinculado a la dictadura, que son los Macri, los Pérez Compán, los Benito Royo, los Techín, todos esos grandes consorcios, que son distintos a aquella vieja oligarquía agropecuaria que eran los Álzaga, los Basualdo. Que era mucho más elegante. Los Anchorena, que era claro. Que eran otra clase de gente. Y que en determinado momento en que pensábamos que había una declinación muy grande porque Menem llegó a hablar de las relaciones carnales con Estados Unidos y deshizo todo lo que había hecho Perón al privatizar las empresas del Estado, ¿cierto? Endeudó al país, etc. Aparece insólitamente desde el peronismo con características y matices un poco distintos, porque levanta la bandera de derechos humanos como una cuestión fundamental que el peronismo original no atendía tanto, a pesar de que derechos humanos era de comer a la gente, era de que tenga casa, etc., ¿no? Pero ya aparece la figura de Kirchner, que es sorprendente, y saca al país del infierno, como dice él, lo lleva al purgatorio y después avanza todavía más con Cristina, ¿no? Es decir, de 22 al 45% y del 45% al 54% del electorado, ¿no? Norberto, hablaban con Julia de el tema de las clases medias y demás hace un rato, no quería interrumpir, sí. Y hay una teoría que tiene Ezequiel Adamovsky que dice que la clase media se hizo antiperonista por omisión frente a la irrupción de las clases populares, que creo que usaba una alegoría que se refrescaban en la Plaza de Mayo. ¿Usted lo ve así? Yo creo que las clases medias se fueron insertando en el país, en el modelo agroexportador. Y entonces el modelo agroexportador, esto que estamos viendo ahora de la gran importancia que tienen las corporaciones mediáticas, en realidad la clase dominante ejerció siempre, tuvo siempre una superestructura cultural para conquistar a las clases medias, enorgulleciéndola de ser blancas, denigrando a los indios, denigrando a los negros, demostrando de que la clase media era la culta, deformando la historia, es decir, enseñando la historia que la civilización son ellos y la barbarie es toda Latinoamérica. Entonces la tomó ideológicamente y la clase media se constituyó en una de las principales, los sectores de clase media más acomodados, ¿no? La clase media popular, porque la clase media es muy amplia, ¿no? La clase media popular jugó con los trabajadores, pero la clase media, diríamos, la clase media alta, jugó con la clase alta, ¿no es cierto? Y generó esta variedad de partidos que evidencian una incapacidad total, que no tienen proyecto o no lo dicen porque el proyecto sería el neoliberalismo, y que les molesta que las clases trabajadoras tengan un lugar en el, o los jóvenes tengan un lugar en el país, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que determina la actitud de la clase media. Ella se sentía dueña de los restaurantes, de los cines, de las calles del centro, y de repente aparecen morochos, impetuosos, que le disputan el lugar. Bueno, recordemos que Mariano Grondona dijo en alguna ocasión que él los veía pasar desde su balcón y creían que eran marcianos. Creo recordar que era Mariano Grondona. Tengo una idea ahí. Mensajes y preguntas. A ver. De los oyentes. Pregunta Nicolás Bondarowski, hay varios, hay un montón, no vamos a llegar a todos, pero pregunta Nico, ¿qué le parece la designación de Milani en las Fuerzas Armadas? A razón del editorial de La Nación de hoy, que dice: la elección del nuevo jefe del ejército marca el riesgoso regreso de los militares a la política de la mano de un gobierno que siempre los despreció. Y es interesante cómo La Nación, que ha sido reivindicativa de... No, el gobierno no los despreció. Neil Agarré hizo una tarea muy importante en el Ministerio de Defensa. A mí nunca se me hubiera ocurrido que yo iba a hablar en el Colegio Militar, por ejemplo, como he hablado. He hablado en el Colegio Militar y cuando terminé la charla, si bien es cierto que un general se me quedó dormido, voy a ser franco, honesto, otro general salió a explicarle a los cadetes, que eran cerca de 400, que estaba de acuerdo totalmente con lo que estábamos diciendo. Es decir, el ejército tuvo siempre hombres como Mosconi o como Baldrich, y Perón viene del ejército también. El ejército no es algo, fue durante la dictadura algo muy, muy cohesionado, pero tiene una tradición de hombres que quisieron hacer fabricaciones militares, que es lo que le dijo Cristina en la cena de camaradería del otro día, ¿no es cierto? Que ellos lo que tienen que hacer es acompañar al pueblo en fabricaciones militares, en producir cosas, ¿no? Así que yo no conozco la historia en particular como para llegar a decir una opinión sobre eso, ¿no? Pero generalmente los militares profesionalistas, que se decían profesionalistas, que decían que no estaban con nadie, estaban con la derecha. Claro. Porque el que en realidad niega que existan izquierdas y derechas es porque es de derecha. Sí, eso es siempre. Acá hay otra. ¿Qué opina del distanciamiento entre la CGT y el gobierno? Sí, yo lo lamento. Yo lo lamento mucho. Yo creo que es muy preocupante porque en estos movimientos, más allá de que aprecio y valoro mucho la irrupción de la juventud, la existencia de la Cámpora, por ejemplo, el movimiento Evita y otras agrupaciones, yo creo que en momentos de crisis o de peligro, de que el sistema pueda ser atacado de algún modo, porque fíjense ustedes que Estados Unidos está haciendo una alianza del Pacífico entre México, Chile, no porque ahora va a perder la derecha, pero México, están torciendo a Humala en el Perú, claro. Colombia. Entonces, frente a ese poder enorme de Estados Unidos y sus bases, que ya se evidenció en el Paraguay, que se evidenció en el golpe contra Correa también, la clase social que puede parar el país, la que puede decir no vamos a trabajar y el país se para por tiempo indeterminado, es la clase trabajadora si está unida. Si está unida y si tiene una conducción. Si no atomizada como está hoy. Claro. Hoy, lamentablemente, se han producido cosas. Hay dirigentes gremiales que yo conozco y que valoro personalmente, con los cuales he conversado mucho tiempo, que están en listas que no tendrían que estar jamás. No hace falta dar nombres. Absolutamente. ¿No? Saluda, hay una pregunta de Matías Catopodis, de Matías Leni Bruno, digo, todas no vamos ayer, les pedimos disculpas. ¿Alguna más? ¿Sí o no? Sí, hay saludos de Ariel Gigante, y se escuchaba Norberto Galazo, es siempre un orgullo, qué bueno sería que los pibes aprendan con sus libros. Saludos para Galazo. En realidad yo le pido disculpas. Bueno, voy a tomar una que dijo uno de los oyentes. ¿Cómo ve el rol, Norberto, estos últimos 10 años de una suerte de cambio de paradigma que hubo no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, y si cree que eso es plausible que continúe? Sí, tiene que continuar eso, evidentemente. Tiene que continuar. Hemos tenido, yo creo que el ALCA es el punto de partida, ¿no es cierto? Cuando Lula, Kirchner y Chávez se oponen a las exigencias de Bush, yo creo que los norteamericanos, algunos norteamericanos, porque habrá algunos inteligentes, supusieron o se dieron cuenta de la crisis que se venía, que está acentuada en Europa, pero que también afecta en Estados Unidos, donde la desocupación ha aumentado. Y entonces la solución siempre es la misma, es volcar la crisis sobre los más débiles, y para eso necesitaban un gran mercado interno para ellos, para hacer lo que quisieran en América Latina. Y eso era el ALCA. El ALCA le salió mal, y después apareció el Mercosur, apareció antes el Mercosur, después el UNASUR, después el CELAC. Es decir, hay una conciencia en América Latina de que ningún país puede enfrentar solo a las grandes potencias y a los grandes intereses plutocráticos, ¿no? Entonces, que la forma es unirse. Yo creo que eso va en ascenso. Norberto Galazo, muchísimas gracias por haber venido hoy. No, recomiendo en serio que lean el libro de Don Hipólito, porque es muy, muy interesante. Saber cómo empezó nuestra democracia.